con esta rica cumbia yo me acuerdo de ti. Ay, oye, Marta Nubia, mi capullo de Lelí. Ay, oye, Marta Nubia, mi capullo de Lelí. Con esta rica cumbia, con esta rica cumbia que toco mi acordeón. Mi linda Marta Nubia, yo te doy mi corazón. Mi linda Marta Nubia, yo te doy mi corazón. Acuérdate de mí. Mi linda Marta Nubia la compuse para ti. Mi linda Marta Nubia la compuse para ti.